servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 21 de mayo. La candidata a la alcaldía por el Partido Socialista ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa desde la Plaza del Petaquero. Desde allí Isabel Gómez ha informado que junto a su candidatura continuará en estos últimos días de campaña manteniendo encuentros vecinales, difundiendo un programa electoral realista y dinámico. Esta tarde Isabel Gómez se va a reunir a las 7:30 con los vecinos y vecinas de la Barriada del Jardín y a partir de las 9 de la noche con los vecinos de la Nueva Vega. Y esta convocatoria es para seguir motivando la participación de los ubriqueños y ubriqueñas de cara al 26 de mayo. Ya quedan 3 días y medio contados para el día de reflexión y por tanto para lo que son las votaciones el domingo. Y nosotros seguimos inmersos, ¿no?, en esta campaña. Hemos comenzado una semana con debates entre las distintas formaciones que culminaremos mañana y nosotros seguimos a pie de calle porque nuestro interés es sentarnos con los vecinos, seguir hablando con ellos, dando cuenta de la gestión que se ha hecho para que nos marque el aval como aval a los compromisos que asumimos para los próximos años. Quisiera manifestar nuestro agradecimiento a todos que acuden a estos encuentros vecinales, recordarles que esta tarde a las 7:30 estaremos en el jardín para mantener un encuentro con los vecinos de la zona y con quien quiera de Ubrique, y luego a las 9 estaremos en la Nueva Vega, pues también departiendo y compartiendo, ¿no?, opiniones y sobre todo pues explicando nuestro programa electoral, que estamos convencidos que es un programa real, un programa que es posible y que vamos a intentar de manos de los ubriqueños y ubriqueñas, que sea por el que ha puesto el pueblo de Ubrique y siga permitiendo un pueblo dinámico. Creo que en estos 4 años el dinamismo se ha demostrado con el movimiento, y valga la redundancia, porque hemos abordado distintas áreas de gestión sin abandonar ninguna de ellas. 4 años que hemos tenido que ponernos al día porque veníamos de 12 en la oposición. Hemos tenido que estar continuamente montando los expedientes, que a veces no había ni un papel en el ayuntamiento. Y bueno, yo creo que es momento de en positivo decirle a la gente que venimos con ganas, con fuerza, que nos conocen perfectamente nuestra manera de trabajar, qué es lo que le ofrecemos, un equipo comprometido, un equipo de hombres y mujeres que está dispuesto a dejarse la piel para intentar que la calidad de vida de los ubriqueños y ubriqueñas vaya mejorando, y con propuestas muy concretas sobre los problemas reales de Ubrique. Ahora seguiremos repartiendo, ¿no?, pues lo que es el puerta a puerta. Para nosotros, toda la candidatura junto con la militancia del partido somos los que distribuimos los distintos trísticos de información para que nos conozcan también a la candidatura y con nuestras propuestas más destacadas, y vamos a seguir en esa tarea, como digo, para intentar conseguir la confianza de los ubriqueños y ubriqueñas y a seguir en este trabajo, que también aprovecho para recordar que el viernes será el final de campaña. Como es tradicional por nuestra parte, lo haremos en el Francisco Fatón sobre las 9 de la noche. Ya haremos una invitación que os trasladaremos para que os hagáis eco, y el que quiera ya pues que se vaya reservando esa noche para acompañarnos. Pero lo que más noto que la gente valora es que no es que estuviéramos en el 2015 con ellos y aparezcas 4 años después para hablar con ellos y compartir, ¿no?, estas inquietudes que todos, sino que es natural, es un encuentro tan natural como el que hemos venido produciendo durante estos 4 años a través de un contacto directo con las asociaciones de vecinos y con todos los colectivos de la localidad. Con lo cual no es la distancia de, bueno, ahora vas a venir en campaña a pedir ese respaldo cuando has estado perdida, ¿no?, y no has contado con nosotros. Entonces, buenas sensaciones. La gente entiende que hemos estado medianamente a la altura, que hay cosas por hacer, pero tampoco dudan de nuestro compromiso también y de nuestra entrega en la tarea municipal. Manuel Toro, junto a los integrantes de su candidatura, se ha desplazado esta mañana hasta la Plaza de las Palmeras, coincidiendo con la celebración del Mercadillo. Manuel Toro ha recordado que durante su gobierno se realizaba la inversión necesaria para que dicha plaza estuviese en condiciones de seguridad. El candidato popular además ha explicado cuál es el proyecto para recuperar la Feria de Ubrique. Pues informando de nuestro proyecto y nuestro programa, que ha sido un programa sin duda del pueblo y para el pueblo. Pero para nosotros es vital el tema de la Plaza de Palmera, porque invertimos aquí cerca de 300.000 euros... había un problema de seguridad que lo estaban demandando a todos los ubriqueños, y invertimos aquí, como digo, 300.000 euros en tema de iluminación, en tema de saneamiento, en tema de darle un forzamiento a la plaza, porque realmente, como digo, había una problemática en cuanto a que los vecinos decían que la Plaza de Palmera no tenía toda la seguridad necesaria. Pues le dimos toda la seguridad necesaria. Y no solamente planteamos este arreglo, nosotros el proyecto que queremos es que la feria tiene que estar todo en una misma ubicación, que en este caso pues estén aquí la caseta de feria, pero nuestro planteamiento es que más para allá hay una zona que es pública, que podemos sin duda hacer ahí una inversión para hacer un recinto también con estos mismos metros que tiene la Plaza de las Palmeras, y ahí lo que ubicaríamos sería el tema de las atracciones. Pero claro, también eso consigo, lo que plantearíamos es que lo que están demandando los briqueños es que se haga la feria de día. Llega la feria, la gente se va, se queda el pueblo vacío. ¿Y por qué se queda el pueblo vacío en estos 4 años? Porque el Partido Socialista no ha hecho nada para la feria. Ahora quiere vender el oro y el moro, pero no ha hecho absolutamente nada. El Partido Popular tiene claro que tiene que darle otra vez la visión de la Avenida España. La gente quiere esa feria de la Avenida España, con barras, con ambiente. Esa es la apuesta que nosotros queremos hacer y planteando proyectos. Porque estos 4 años ni tenemos aparcamiento, ni tenemos pegó, ni tenemos feria, ni tenemos nada. Es decir, han sido 4 años en balde de un ayuntamiento que estaba muy saneado. Ahora se está vendiendo el oro y el moro, pero aquí tienen los vecinos. Hay problemas de aparcamiento, hay problemas de esa circulación que iban a hacer, de la calzada romana. No han presentado en 4 años ningún proyecto. Nosotros lo que sí tenemos claro es que en estos 4 años anteriores a nuestra legislatura sí ha habido proyectos, sí ha habido futuro, y con gente joven, con gente, compañeros y compañeras, que tienen claro el proyecto de Ubrique, y ese va a ser nuestro futuro. Queremos a nuestro pueblo y eso es lo que nos interesa, los intereses generales de nuestra población de Ubrique. Hasta la Plaza de las Palmeras también se ha desplazado la candidatura de Ciudadanos Ubrique. El candidato a la alcaldía, Jorge Oliva, ha declarado que las mayorías absolutas no son positivas para un municipio, ya que no permiten tener una visión global de toda la realidad ubriqueña. Como ejemplo, el candidato de Ciudadanos ha explicado que el municipio de Ubrique tiene a hoy día los mismos problemas de tráfico que hace 4 años. Estamos hoy en el mercadillo de Ubrique para seguir informando a los ciudadanos de nuestra localidad sobre el programa de Ciudadanos Ubrique. Un programa a atravesar para toda la ciudadanía. Ciudadanos Ubrique es un equipo de personas profesionales, de personas del ámbito privado y que quieren aportar soluciones reales para Ubrique, soluciones para los problemas de tráfico que seguimos teniendo 4 años después. Problemas como de movilidad, problemas de aparcamiento, problemas que necesitamos un nuevo pegó. Hay que llevar a cabo hay que retomar el proyecto de la variante. Creemos que hay que apostar por Ubrique con un programa a medio y largo plazo que aporte soluciones reales para los ubriqueños. Hemos visto durante este tiempo un excesivo confirmismo del equipo de gobierno. Parece que en Ubrique ya se están todos los problemas solucionados, pero nosotros vamos a ser mucho más exigentes. Hay que ser exigentes y tener un programa a largo plazo que mejore la calidad de vida de los ubriqueños, y por ello creo que el 26 de mayo es el momento de la ilusión, el momento de apostar por un cambio político, un cambio para mejor, un cambio que supone Ciudadanos Ubrique para nuestra localidad. El 26 de mayo os pido confianza en ese equipo que me acompaña, un equipo de 17 personas, un equipo multidisciplinar que va a aportar soluciones para Ubrique. El 26 de mayo es el momento de Ciudadanos. Durante esta semana hemos visto mucha ilusión por el cambio. Mucha ilusión por el cambio en los ciudadanos de nuestro pueblo. Las mayorías absolutas no son buenas. Estos 4 años de mayoría absoluta del Partido Socialista no hemos visto unos cambios reales en nuestro pueblo. Ciudadanos es un partido de centro que cree en el consenso, y una mayoría absoluta nos da una visión global de toda la realidad. Vivimos en un pueblo con problemas de ciudad. Debemos dejar atrás los enfoques localistas y a corto plazo y dar un enfoque global y a largo plazo. Los problemas de movilidad, falta de suelo, en especial suelo industrial, los graves problemas de tráfico que tenemos en nuestro pueblo, sobre todo en horas punta, siguen siendo los mismos problemas que teníamos hace 4 años. Ciudadanos presenta un programa transversal para toda la ciudadanía, un programa que pone al ciudadano en el centro de la actividad municipal. Que tiene a las familias como el centro fundamental de su programa, apostando por la conciliación laboral y familiar. Un programa transversal. Ciudadanos Ubrique tiene una apuesta clara por el sector de la piel, con un apoyo decidido por los autónomos, por dinamizar el turismo aprovechando el potencial que tenemos estando en 2 parques naturales, el potencial que puede suponer el factor diferencial de la marroquinería, un programa en definitiva para los barrios, para los colectivos, con el objetivo de mejorar la vida de todos los ubriqueños. Pues reiterando un poco lo que nuestro candidato Jorge Oliva ha estado comentando anteriormente, Realmente hoy termina la primera semana, ya que el sábado que viene es jornada de reflexión. Una primera semana de campaña que realmente hemos visto a la gente de Ubrique pues muy ilusionada también con esta convocatoria electoral primero y con el proyecto de Ciudadano. Ya a partir de mañana domingo comienza, como he dicho, la segunda semana, una semana que se nos antoja crucial. Una semana en la que asistiremos a debates y tendremos la oportunidad de confrontar ideas de una vez, ya que todavía no hemos tenido esa oportunidad al no tener representación en el ayuntamiento. Será la primera vez que confrontemos tanto con el PSOE de Isabel Gómez como con el resto de partidos de la oposición. Y vamos a esos debates con muchas ganas y muy preparados. Eso por descontado. Una semana también en la que queremos transmitirle a la ciudadanía de Ubrique, reiterando de nuevo un poco lo que ha dicho Jorge, que esta mayoría absoluta del Partido Socialista no ha sido buena para el pueblo. Ahora comienzan a hipotecar un poco esos resultados de estos 4 años a la próxima legislatura, cosas que me parece una comunicación un poco fraudulenta realmente, porque bueno, lo que tienen que votar los ciudadanos es la gestión de estos 4 anteriores, que yo la calificaría como un poco insuficiente. No hemos visto proyectos de calado para Ubrique, no hemos visto esos resultados de esa gestión realmente de manera tangible. Así que, por lo tanto, el próximo 26 de mayo... los ciudadanos de Ubrique debemos apostar por proyectos que siempre tengan y que estén dirigidos a la obtención de esos resultados y no a palabras y a promesas que se ha puesto de manifiesto que no se han cumplido. En la programación especial que Radio Ubrique está dedicando a las elecciones municipales, hoy hemos contado con la participación del candidato a la alcaldía por Andalucía por Sí, José Antonio Bautista, el cual ha propuesto la realización de un estudio sobre la situación real de los marroquineros ubriqueños. Nosotros creemos que en cuanto al sector de la piel también hay que dar un cambio importante. Nosotros en su momento apostamos por el centro tecnológico y una vez que se apostó por el centro tecnológico, pues vimos cómo el sector de la marroquinería avanzó bastante. Ahora es el momento de los petaqueros. Ahora hay que prestarle atención a los petaqueros. ¿Por qué? Pues porque en los momentos de crisis ellos fueron los que con dos narices también se adaptaron a las condiciones que tenían que adaptarse para que las empresas salieran hacia adelante, pero es que ahora que a todos se nos llegan a la boca hablando de lo bien que está el sector de la marroquinería, pues ahora no hay o más que no hay, ellos siguen con las mismas condiciones en las que estaban en los momentos de las peores crisis. ¿Qué pasa? Pues que ahora es el momento de ello, ahora hay que revisarlo. Y nosotros lo que proponemos es que se haga un estudio sobre la situación real en la que se encuentra la marroquinería. Y a partir de ahí, que hablemos sobre temas de conciliación familiar, que hablemos sobre temas de movilidad, que hablemos sobre mejoras laborales. Y que si no hay un representante sindical que esté en esas negociaciones y en esas conversaciones que se tengan, pues ahí está su ayuntamiento y ahí tiene la obligación de estar su ayuntamiento como mediador y como garante de que ese proceso sea con todas las garantías adecuadas. ¿Por qué? Pues porque todos estamos acostumbrados y todos estamos viendo la situación en la que se encuentran y nosotros pensamos pues que hay que dar un pasito más y que a esto hay que darle una vuelta de tuerca. Además, vuelvo a insistir, hablaríamos de temas de movilidad. Y una de las propuestas que nosotros hacíamos y que a nosotros nos parece más interesante que cambiar el suelo de la plaza del ayuntamiento, pues puede ser el plantear una solución de movilidad para los petaqueros. ¿Cómo? Pues con una zona peatonal que vaya desde el margen del río, desde la zona de las pistas de pádel aproximadamente, tirando hacia abajo, hacia el enriadero y que llegue hasta el puente de los Cuatro Ojos. ¿Con eso qué conseguimos? Pues conseguimos que con una distancia de 500 metros se salven muchos de los problemas que tenemos actualmente y le damos la posibilidad de que vayan andando hasta su centro de trabajo y así de esa forma pues conseguimos solucionarles un problema a los marroquineros de nuestra localidad. Ahora bien, eso hay que adaptarlo y hay que ponerle sombra en el camino, hay que poner adecuado para que sea un paseo agradable y que no vayan por medio de un desierto dándoles el sol y que así es totalmente imposible buscar soluciones alternativas al tráfico rodado. Siguiendo

como son los recursos, recursos que son necesarios y que han sido una promesa del Partido Socialista en la Junta de Andalucía, pero que no llegan. De hecho, yo estuve presente en una reunión en MOVES en mayo de 2018, donde Susana Díaz firmaba un acuerdo para que Ubrique llevara la ITI Ubrique Creativa con un importe de 4.697.000 euros, de los cuales no ha llegado ni un euro a Ubrique. Bueno, a lo mejor 1.000 euros que habrá costado imprimir unos magníficos folletos y unos magníficos libros, que entonces quedan por llegar 4.696.000 euros. Creo que es el momento de que ese dinero llegue y yo me comprometo a trabajar por ello, por la que la Delegación Territorial de Empleo, que de Ciudadanos, este proyecto sea una realidad. Y no, Ciudadanos no es un partido que venga y anuncie cosas a bombo y platillo, con proyectores, con todo el sector, y no. Somos un partido de proyectos reales, de proyectos serios, de proyectos formales, de que lleguen los recursos, y en eso vamos a trabajar, en que lleguen los recursos para la marroquinería. Tenemos que aprender de los errores del pasado. Vimos que la crisis del 2018 fue muy fuerte. ¿Por qué? Porque no se apoyó al sector. No creemos que nos vuelva a pasar, creemos que hay que apoyar al sector de forma clara y decidida. Tampoco se apuesta por la formación. Tenemos una escuela de artesanos que está realizando durante muchos años una labor fundamental. Fue una iniciativa de las empresas de Ubrique, porque si tenemos que esperar las empresas, los petaqueros y las petaqueras, a que la iniciativa pública del Partido Socialista sacara adelante la formación, estaríamos todavía esperando. Entonces, esta iniciativa privada fue fundamental, pero sin embargo, lo único que se le pide al sector público, en este caso antes a la Junta de Andalucía del Partido Socialista, era que reconociera el centro de como centro de formación reglada la escuela artesano, pues no se hace, que no sé, ahora las aulas no están habilitadas, que no, bueno, diversos problemas, pero que no se materializa en una realidad. Hay que seguir trabajando por la indicación geográfica protegida, pierde Ubrique, hay que volver a Bruselas, no se puede dejar esto apartado, hay que volver a insistir, queremos que tener la denominación geográfica protegida ya, y nos vamos a dejar la piel en ello. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.